Los directivos del partido y el Estado, como Kim Yong-nam, Park Bong-ju y Choi Ryong-hae, el presidente de un partido amigo y otros responsables de instituciones centrales, visitaron el día 26 el lugar histórico revolucionario de Jeonsung en ocasión de otro aniversario de la victoria en la guerra coreana. Los visitantes colocaron primero ramos de flores al pie de la pintura de mosaico mural con la imagen del gran presidente Kim Il-sung y le rindieron homenaje. Este lugar tiene grabada la imborrable historia de que en el tiempo de la enconada guerra, el presidente llamó a todo el ejército y masas a la victoria y extendió el magno proyecto sobre la rehabilitación postbélica.